por dinero. Si hicimos algo malo en la vida, lo siento, fue por el dinero. Que veníamos de cero. Fue por el dinero, te hablo de verdad. Soy de la calle con sinceridad. Te digo, la puta fue de gravedad. Pensaba frígido de menor de edad. Buscaba una mano y nadie me la da. Rodeado de falso ni uno de verdad. Pensando en la cruda que es la realidad. Las cuentas no esperan y el tiempo pasa. Tengo una mente y la debo lograr. Una familia al menos que ayudar. No quiero ver a mi madre trabajar. Me veo perdiendo y tengo que ganar. Dejé la escuela por money buscar. A los 12 sabía que era robar. A los 13 yo ya compraba el pan. Ayuda en la casa y nunca fui de hablar. Hablo con Dios y en la noche le pido que a mi vida por favor dé un sentido. Que saque lo malo y saque el resentido. Al que lo dobla y estando conmigo. Tengo en la mente los dólares. También tuve pato y nunca lloré. Buscando lo mío yo llegaré. Todo cambiará, tenemos fe. Quiero una teacher like Christian Dior. Vestir a mi hermana ser el mejor. A los faros le dimos color. Agarramos el power, somos el control. Buscamos la vestida y buscando encontré. Me acuerdo que me amanecí hasta las 10. La noche era fría y alerta los flashes. Me acuerdo que lo que de casa lo eché. Aquí todos venimos de chicos. Mi hermano venimos del guero. Demos pastillas y perico. La viajamos el mundo entero. Manda tranquilo en la casa. La recompensa un guerrero. Del suelo la nada la NASA. Arriba en el cielo lo espero. Tengo talento, siento coronel. Sentado tranquilo el momento esperé. A veces la ansia jugaban en contra. Los giles que odian y no voy a hacer bien. Mami me dijo tranquilo. Tú llegas a ser primero. No confío en nadie ni amigo. Que todo el mundo traicionero. Bandera para la pena y mira, cambiamos los carros un Panamera. Cambiamos el monche y la angosta la cena. Ahora llamamos y la puta no frenan. Tenemos el power, lo vamos a dar. De no 100 años no vamos a hablar. Alerta de todo, venimos el lodo. Eso jamás se te va a olvidar. Fue por el dinero. Hicimos algo malo en la vida, lo siento, fue por el dinero. Veníamos de cero. Fue por el dinero. Si hicimos algo malo en la vida, lo siento, fue por el dinero. Que veníamos de cero. Puedes sacar un hombre de la calle, pero nunca la calle es un hombre. No subestime, recuerda su nombre. La vida da muchas puertas, ahora lo estamos logrando. Y ayer estábamos robando. Dímelo Pablo, dímelo Pitu, dímelo Tito. 360. Por la rey.